¿Vieron la película El Fin? No, yo no voy a pasar por ahí. Ay, yo sí me la quiero ver, pero no he tenido tiempo, pero sí me la quiero ver. Creo que ya no está en cartelera. Pero creo que empieza a estar en on plataforma, demand, sí. Bueno. Y que sí, es me buena. La cuentan. No, pero es que Uri la vio, le gustó, dijo, oye, yo sé que va a ser difícil lo que te voy a decir, pero dale la oportunidad. No, me haces un resumen, no, Cami. ¿Por qué no? Ay, porque no, Miquito. ¿Un chimpancé? ¿Qué? La verdad es que... ¿Por qué no puede ser él? Además que yo nunca pude... ¿Cuál es la necesidad? Dale agua, Camila, por favor. Oye, sí, toma. Nunca pude con el planeta de los simios. Sí. O sea, sí, como ese es lugar, entonces tampoco voy a poder con él... Y seguro la historia es chévere y todo, pero sí, no llegó. No. Hoy amanecemos con una noticia triste. Ay. Con un actor que fue muy importante para todos, no sé, nosotros que vivimos en la década de los 80 y los 90. Sí. Val Kilmer falleció a los 65 años. Joven. Él tuvo varios problemas de salud. Hay que recordar que él padeció un cáncer de garganta. Sí. Una dolencia que lo tuvo apartado de la industria desde 2014. Él estuvo en quimioterapia, una traqueotomía. Eso fue lo que afectó la voz. Uh-huh. Que ya después obviamente no se recuperó. No se recuperó, sin embargo, no fue el cáncer lo que terminó con su vida. El motivo de su muerte fue una neumonía en Los Ángeles. Tremendo. Esto lo confirmó su hija, Mercedes Kilmer. Esto lo hizo a través del New York Times. Hizo The Doors en 1991, sí, con Oliver Stone. Él era Jim Morrison. También hizo Batman en 1995. Creo que es de las bocas más lindas que ha tenido un Batman. Ese Batman se ve muy chévere. Sí, sí. Y su armadura, su traje se ve era muy chévere. Chévere. Sí, me acuerdo chévere mucho de ese Batman. Ese fue el primero que yo vi. El Santo de 1997. Estuvo también en una de mis favoritas, que es Heat. Sí. En 1995, Top Gun, eso ya aterrizamos en la que puede ser la más importante en su carrera. Sí. Estuvo en la 1 y la 2. Sí, sí, sí. Esa fue su última aparición, yo esa creería. Esa fue su última. Y eso fue muy emotivo, esa escena, el año antepasado. Sí, ay, sí, sí, sí. Un documental también. Un gran actor. Uno lo ve haciendo de Jim Morrison y lo ve siendo pésimo ser humano en Heat, sí, y todo lo hizo bien, y pues sí, uno de estos grandes íconos del entretenimiento, del cine, se va entonces a los 65 años, y acá lo recordamos con una de las canciones que fueron banda sonora de Top Gun. Ahí estaba Morgan Wallen con Love Somebody sonando en las mañanas. Tú estabas hablando hace unos minutos sobre las cosas chéveres que dejaste de hacer, entre ellas fumar. Uh-huh. Y quería preguntarte si todavía tienes amigos y conocidos que fuman. Mira que no. Oh. Tengo varios que se cambiaron a IQOS, oh, ¿sabes? Porque antes, cada vez que uno salía de fiesta, uy, o sí, iba a parchear con ellos, siempre llegaba impregnado a cigarrillos, era bien harto. Le olía a uno hasta el pelo. Es cierto. Yo llegaba a bañarme cuando eso pasaba. Sí, es más, mira, de hecho, uno de mis amigos que se cambió a IQOS, ajá, me estaba contando el otro día que cuando fumaba cigarrillo, cada vez que iba a visitar a la mamá, ella no le daba ni un abrazo, como, uy, no. Imagínate. No, ahí en, sí, la puertica. Pero mira que desde que hizo el cambio a IQOS no ha terminado. Ya la mamá sale, la abraza, le dice, ay, pero ¿qué es esto tan maravilloso? Me alegra mucho por, sí, tu amigo, me alegra de corazón. Ese es el efecto IQOS, ¿sabes? Uh-huh. Cuando hace el cambio, los demás, pues se sienten. Sí. Lo sienten. Entonces, si usted, amigo o amiga, es fumador o fumadora adulta, compruebe el efecto IQOS utilizando el código de referido de uno de sus amigos usuarios, uh-huh, que le dará el 30% de descuento en la compra de su primer dispositivo, o puede visitar una tienda IQOS, también la página web IQOS.com, o llamar al numeral 476 y puede conocer más sobre IQOS y Luma. Ojo, aplican términos y condiciones en IQOS.com/referidos. Recuerde que IQOS y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva y es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. Por ejemplo, Una de las cosas buenas que nos trajo el primer trimestre de 2024 fue a Queen como el ganador de la mejor canción de la historia. Es verdad, sí, no sí, con sí. esta, sino con Bohemian, entonces checa ahí. Está bien, sí. Ya salimos de eso. Ya salimos de eso. De Bohemian bien. Rhapsody. Pues sí. Pero sí, pues sí, es que son. Sabíamos, que desde sí, el principio sí. lo sabíamos. Lo sospechamos, lo hablamos. Y dijimos, ¿será? No, pues démosle la oportunidad a los oyentes que escojan otra. Pero pues, no. Siempre va a ser, no hay nada que hacer. Estamos en Galaricosas a esta hora con Noel, porque habló por primera vez de la venta de boletas para el regreso de Oasis, ya que se está hablando de reventas, de controles, se está investigando por un lado, por el otro, en la India con Coldplay. Ellos también, el Reino Unido estaba haciendo como un check-in ahí de si se están cumpliendo o no las cosas, precisamente con la tiquetera. Y pues él habló. Sí, habló, estuvo en una entrevista con Kevin Cummings, es fotógrafo y autor del libro Oasis, The Master Plan, publicado el pasado 27 de marzo. En esta entrevista Noel dijo que estaba sorprendido por la demanda tan alta y lo que había causado su regreso. Ay, no, tan sorprendido, sí. Pues. Impactada, el niño del meme, o sea, así. Impactada. Modestia, dice que pensó que sería algo importante, pero se sorprendió lo grande que resultó ser. Durante la conversación, Gallagher también reveló cuáles son sus canciones favoritas de Oasis, mencionando a Supersonic, a Live Forever y a Rock and Roll Star como unas de ellas. Estas declaraciones podrían ofrecer pistas sobre pues el repertorio y el setlist que va a dar. Ajá. Por ahora no ha dicho mucho más. La verdad es que no dio declaraciones sobre si en realidad esta problemática de la reventa de tickets obviamente no iba a aceptar que tenía que ver con ellos y su alianza con una tiquetera llamada Tweakets. Tampoco se refirió al papel de las tiqueteras en medio de los conciertos y los festivales. Lo que sí dijo es que bueno, que se preparen porque esto va a estar tremendo. La alineación de sus músicos pues ya se conoce, entre ellos Andy Bell, no nuestro Andy Bell, pero sí Andy Bell, el otro Andy Bell de Oasis de toda sí. la vida. Y además dijo que pues considera que el álbum Definitely Maybe es el único trabajo perfecto de la banda. Perfecto, que es su disco perfecto. Y que pues no le gusta mucho el Be Here Now, que eso sí ha sido históricamente conocido. Pero dijo que sí, que se sorprendió, que él no esperaba que la respuesta de la gente fuera esta. Yo voy a decir, no hablar mal de eso, porque es mucha plata la que le está entrando. Entonces, ¿para qué va a patear loncheras? Como, sí, obviamente. Ay, qué vaina. Bueno, ahí está. Deberías ponerte. Alejandro, ay, sí. Vamos a sacar la visa. Ahí está. Recuerden que va a estar diciéndole. Aquí está Oasis con Stop Crying Your Heart Out. El Steady Swims con Bad Dreams sonando en las mañanas X. Entonces, cada día salen cositas que nos devuelve la fe. No sé, ¿cómo terminamos todos La Casa del Dragón? ¿Con ganas de ver más? Sí, a mí me ha gustado. ¿A ustedes o les ha parecido mucho decepcionante? No, nosotros nos ha ido bien. O sea, lo que pasa es que la más reciente temporada decíamos necesitamos que pase, que pase, cosas, que pase. Exacto, yo siento Damon, que la segunda temporada le faltaron muertes. Damon estuvo en un trance como 6 capítulos. Es como, brother. El castillo por allá llevado en un. Pero nunca tuvo como un argumento su locura, ¿no? Yo pensé que con esa locura iba a ser algo. Es que no pasó. Pues, al final logró ver el futuro, o ya sea, logró ver el cuervo de tres ojos y logró entender, o por lo menos se le apareció a él esa visión. Pero duró mucho tiempo así, desperdiciaron muertes, lo que tú dices, sangre, decapitaciones. Eso es tan importante en el mundo. En la serie. Sí. Ahora, el personaje de eso fue mi parchudo. Uf, sí, cómo lo amé. Sí. Ah, no, es Aemond. Me parece un gran personaje. Además que con ellos sí me ha pasado que sí logro separar al artista del personaje, porque uno los ve en otro contexto y yo no los relaciono, te lo juro, es como no. Eso es un gran trabajo del actor, además, ¿no? Muchísimo. Chévere. Y pues quedó sí arriba con ya esta batalla de dragones, ya están empezando a llegar otros dragones que están ferales, que están en el bosque, o sea, van a pasar cosas y sí, ya empezaron a grabar. Eso les iba a decir, empezaron a grabar aunque el dueño, digamos, de Game of Thrones, el escritor y demás, George R.R. Martin, te dije bien, ¿no? George R.R. Martin, muy bien, pues de... criticó la última temporada hasta más no morir, hasta más no poder. Es que no se habla de muerte, hasta más no morir. Hasta más no morir. Puedes decirlo así ahora. Hasta más no morir. Hasta más no morir. Y él dijo, ya, eso ya no más, no hagan más esto, esto fue muy decepcionante. No pasó nada de lo que él había puesto ya como en los libros originales. Y el que está creando esto le dijo como, es que hay muchos baches de información. Porque no has terminado los Exacto, libros. Exacto, y como es una precuela, pues toca meterle cositas porque hay muchos vacíos, digamos, en cuanto a la parte escrita. Sí. Sí. Y pues no está tan apegada a los libros sí. como normalmente lo había pasado en Game of Thrones. Sí. Incluso recibió demasiadas críticas por sus fanáticos. No les gustó la segunda temporada, lo que hablábamos ahora, muy larga. Lugares en muertos. En el sentido que no, no hubo mucha acción. Así todo, él dijo, pues me voy a grabar. Y ya empezaron a hacer las grabaciones de la tercera temporada. Chévere. Que todavía no tiene una fecha de estreno. Se demora. Seguramente 2038. Va a ser, sí, yo creo. Es por ahí, 2020. 17, por ahí. Finales 2000. No, uy, no. Todavía no tiene una fecha de estreno, digamos, pero yo creo que si ya empezaron a grabar, esto podría estar pasando 2027? En el 2027. Porque yo creo. Sí, la producción de ellos es bien complicada. Y además de eso contó que esta temporada llega con nuevos miembros que se van a incorporar al elenco. Uno de ellos es Tommy Flanagan. Uh-huh. De Los Hijos de la Anarquía. Otro va a ser Dan Flogger de Animales Fantásticos. Claro. Okay. Y James Norton de The Nerves. Estos van a ser los nuevos actores que van a ingresar al elenco de la tercera temporada de La Casa del Dragón. A mí la verdad me da curiosidad, a mí me ha gustado. No, completamente, además que va a haber una traición. Yo estoy segura que va a haber una sí. traición con uno de los que maneja Dragoncito por el lado de Eso quedó ahí, sí. Eso quedó ahí como ahí va en a haber traición. Porque además hay muchos que no tenían nada y un momento a otro se acaban de dar cuenta que tienen sangre real y de dragón y esto, y sangre valiria, que es como lo más top, ¿no? Quisiera tener un dragón. Esto se va a volver... Va a estar bueno, sí. Va a estar Ojalá. Bueno, sí. Esperemos sí, a ver entonces hasta el 2029. Aquí está Matt Simmons. Esto se llama Catch and Release. Esta es la X.